Y tenemos la alegría de recibirlo, como fue el año pasado, todo el año pasado, en este espacio Derechos de la Gente. Y le damos la bienvenida a este 2024 al doctor Alexis Barraza. ¿Cómo estás, Alexis? Aquí Leandro te saluda. Por supuesto, con mucha alegría te recibimos, ¿eh? ¿Cómo estás, Leandro? Tanto tiempo. Tanto Saludo tiempo. A la audiencia también. Una alegría volver al aire de La Mosquitera, con La Mosquitera en el aire. La verdad que es una gran alegría. Qué Y bueno. No son muy buenas las noticias que vamos a empezar a conversar, pero bueno. Sí, no, no. Nos Pero sí es depara una alegría por... Nos depara un año bastante difícil, creo, ¿no? Ojalá sea un año. Yo creo que puede ser más. Sí. Sí. Sí. Bueno, básicamente porque esta gente viene por los derechos de la gente, precisamente. Claro. Cuando veo el DNU en diciembre, que es lo único que queda vigente, lo único que estuvo vigente, me llama poderosamente la atención y en cierta manera... Me da alegría el hecho de que los ataques centrales del DNU son contra los tres o los cuatro vértices que nosotros tratamos en esta columna, digamos. El derecho Claro. al trabajo, el derecho de defensa del consumidor, las normas que regulan la actividad privada, que en definitiva atacan a la defensa del consumidor, y el derecho jubilatorio, ¿no? Son como los tres ejes fundamentales sobre los cuales el neoliberalismo, encabezado por Milei y Macri en este momento, avanzan sobre la sociedad, digamos. Es decir, atacan la columna de derechos de la gente. Es llamativo, digamos, es sumamente peligroso y grave que el centro y el eje del ataque sean los más vulnerables de la sociedad para favorecer a grupos económicos concentrados y nacionales e internacionales, ¿eh? Acá no se distinguen entre ellos, ¿no? Claro. Así que, bueno, el título de hoy es, bueno, los derechos del trabajo y Milei, más o menos así se lo transmití Así ayer a la es, producción. así es. Entonces me voy a centrar en eso, pero en realidad después podemos hablar de defensa del consumidor en otra salida, podemos hablar del sistema jubilatorio, del ataque al sistema jubilatorio y cuál es el objetivo, digamos, en definitiva, del neoliberalismo. Y por ahí la gente se va a aburrir, pero a lo mejor no, y es necesario hacer un poco de historia, porque ellos se llaman modernos. Fíjense que usan la palabra modernización, reformulación, flexibilización y ponderan como positivo todo esto y como negativo todo lo malo, lo rígido, lo duro que es la regulación actual. En el derecho al trabajo especialmente ponen hincapié en esto. Esto nace, diría, en 1947 en Suiza, en la casa de von Hayek, que es el mentor, es más, el nombre del perro de Milei. Uno de los nombres de Conan, creo que es uno de los nombres, el otro es un discípulo de Hayek, que es Robert, no me acuerdo el apellido. En fin, ellos nacen con una reacción teórica y política al estado de bienestar que había surgido como consecuencia de la crisis del 30 en Estados Unidos. Y un anti-keynesianismo total, tendiente a volver a la desigualdad y a la competencia como modos de progreso de las sociedades. Tenemos que volver a esa época porque Milei es uno de los políticos que más estrictamente está llevando a cabo ese plan de gobierno, ¿no? Que consistía en achicar al Estado en todo lo que es seguridad de los ciudadanos, seguridad social, y agrandar al Estado en todo lo que es fuerza represiva. Pero tenemos un Estado fuerte para reprimir fuertemente a los sindicatos, no a cualquiera, porque al narcotráfico Claro. No lo reprimen, ¿no? Claro. Es reprimir a los sindicatos y a los trabajadores y a toda la gente que proteste contra las políticas de gobierno. Para eso el Estado fuerte. Después, toda la actividad económica tiene que ser privada. Y en el derecho del trabajo, concretamente, lo que se tiene que tender es básicamente a destruir el poder sindical y a destruir a los sindicatos como fin último de la cuestión. El neoliberalismo se caracteriza porque prescinde de la democracia. La utiliza, si hay que usar la democracia, se usa la democracia. Pero si es necesario prescindir de ella, se prescinde de la democracia y se implementan regímenes autoritarios o regímenes absolutamente ilegales, como puede haber sido en Ecuador, en Perú, en Colombia, donde los presidentes gobiernan con el Congreso cerrado, ¿no? Claro. Fíjense que el otro día Milei le dijo a los gobernadores: no jodan mucho por si no les cierro el Congreso. Entonces, ahí tenemos esta característica fundamental. La otra, para destruir los sindicatos, el gobierno de Milei y el de Leu lo ataca a través de los ingresos que tienen los sindicatos, con los cuales se mantienen. Lo ataca con la represión de la protesta social, con el protocolo de Bullrich para que nadie pueda pisar la calle, y con muchas fuerzas policiales en la calle amenazando y atacando a los que protestan o a los que suelen quejarse, a los que puedan quejarse de estas políticas de gobierno. Destruye la negociación colectiva, fíjense que el Estado ya no negocia, que cerró el Consejo del Salario y no incentiva la negociación colectiva, por lo tanto, la parte del derecho colectivo del trabajo, el neoliberalismo intenta establecer cánones tan rígidos que no se pueda ejercer ni la huelga, ni la negociación, ni la sindicalización. En el derecho individual del trabajo, que por ahí es a lo que más los oyentes les puede llegar, vuelven a una vieja institución creada en Brasil en 1966, fíjense que se llaman modernos, ¿no? Claro. Y todos los planes que están llevando adelante son del 47, y las instituciones que más hincapié hacen, es por ejemplo la dictadura de Brasil del 66, que es el fondo de cese laboral, es decir, reemplazar las indemnizaciones de despido, para que el despido sea libre, por un fondo de cese laboral que es igual que el régimen de la construcción. Por ahí muchos oyentes conozcan bien el régimen de la construcción, que cuando terminan una obra le dan una libretita, van al banco y cobran una miseria de dinero para terminar la obra. Bueno, eso lo quieren trasladar a todo el universo de trabajadores. Yo no digo que lo de la construcción esté bien, digo que es así, ¿no? Y viene más la ley 22.250, si su número les llama la atención, es una ley de la dictadura y la firma Videla y la firma Martínez de Hoz, como para que veamos que esa ley está vigente, ¿no? Es una Claro. vergüenza la democracia que esa ley esté vigente. Entonces, el Fondo de Cese Laboral fue creado en 1966. Qué modernos que somos, ¿eh? Claro. En realidad, cuando hablan de moderno, de flexible, de ágil, lo que están haciendo es una new fail, una fake new, es una mentira con respecto al mensaje que quieren transmitir en la sociedad, digamos, y al apoderarse del contenido y del significado de las palabras, que es una característica del neoliberalismo, desde Karl Popper, que fue uno de los integrantes de la creación de la sociedad neoliberal del 47, apoderarse del contenido de las palabras y transmitir mensajes con contenido implícito, digamos. Cuando hablamos de flexibilización, hablamos de algo bueno, porque lo rígido es malo, ¿no? En el derecho del trabajo, el despido, la indemnización por despido es una barrera de contención del poder omnímodo del empleador que ataca a los trabajadores con la amenaza de volverlo al estado de necesidad y miseria, que es el despido, ¿no? Porque Claro. el despido, ¿qué es el despido? El despido no es un acto jurídico, el despido es un ataque a la existencia misma de la persona. Cualquier persona que haya sido despedida o que haya conocido un despedido, lo que está viendo es una persona que se queda sin su enlace de integración a la sociedad. No se queda por perder el sueldo. Se queda sin los recursos necesarios para poder subsistir, digamos. Y cuando entramos en periodos de desempleo y de recesión, como lo que está llevando Milei adelante, el despido es trágico. Entonces, claro, la amenaza del despido libre hace que los trabajadores no se sindicalicen, no protesten, no Claro. hagan huelga, trabajen el doble, no reclamen. No sé si se entiende cuál es el contenido concreto del despido, ¿no? El despido no es Totalmente, solamente el hecho sí. de prescindir del trabajador. Sí, Es sí. una amenaza que en ciernes, es un péndulo guillotina que está sobre la cabeza de los trabajadores. Entonces, el trabajador levanta la cabeza, sabe que inmediatamente lo puede tocar el despido y quedarse afuera del sistema, ¿no? Más en una época de recesión y alto desempleo, que son los otros foco de lo que el neoliberalismo asienta. Eso está en el DNU de Milei del 70 del 2023, que es un decreto de necesidad de urgencia. Hoy por hoy está suspendido por una medida cautelar de la justicia, ¿no? Pero yo lamentablemente no puedo ser optimista, necesito ser descriptor de la realidad, y una ratificación del Congreso de ese DNU eliminaría la cautelar, porque la cautelar está vigente hasta que el Congreso ratifique el DNU. Y es lo que Milei está negociando con los gobernadores en este momento, y los gobernadores no es que sean gente de izquierda, de Che Guevara o demás, sino que están peleando para que poder gobernar 4 años. Pero ansiosos están de poder levantar la mano, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, de levantar la mano para darle los votos necesarios para ratificar ese DNU a Milei, ¿no? Exactamente. Entonces creo que en definitiva el DNU va a terminar en esta lógica, puede llegar a ser ratificado por el Congreso y por lo tanto va a ser una norma válida. Hoy por hoy la invalidez es procedimental, no de contenido. De todas maneras, en los contenidos, claramente es un DNU que contradice los cánones fundamentales del artículo 14 bis de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales que Argentina ha firmado y a los cuales se ha comprometido, los cuales la estabilidad y el derecho al trabajo son ejes fundamentales de los convenios internacionales de derechos humanos. Bien. Habrá que recurrir siempre a las convenciones internacionales en caso de que se ratifique este DNU de Milei. Ese es uno de los elementos, el despido. Pero después, esa es la salida del contrato de trabajo. Pero la entrada al contrato de trabajo, lo que hace el gobierno de Milei es destruir la figura de la relación de dependencia. Cuando uno trabaja a las órdenes de otra persona, la ley presume que, a cambio de un salario, la ley presume que es una relación de dependencia y entra a regir todo lo que establece la ley de contrato de trabajo y que hemos venido hablando en esta columna en estos años, ¿no? Uh-huh. Ahora, Milei crea una figura que se llama trabajador autónomo. Hasta 5 trabajadores puede contratar una empresa con monotributo y se presume que no son trabajadores en relación de dependencia, sino que son comerciantes que decidieron un día trabajar para otro comerciante o cosas similares. Bien. Entonces ahí la ley deja de funcionar el régimen de contrato de trabajo y pasa a funcionar el Código Civil y la ley en el contrato de locación de servicios. Este es un hecho gravísimo y muy importante. Elimina las horas extras, porque en definitiva la jornada va a tener un tope máximo de jornada en el cual el empleador puede utilizarlo como quiera. O sea, el empleador un día puede hacerte trabajar 12 o 14 horas y al otro día hacerte trabajar 2, pero en definitiva el día que te hizo trabajar 14 no te las paga, después de las 8 no te las paga como extra, sino como horas normales que están dentro de la jornada. Ataca el principio de renunciabilidad de los derechos, porque cuando uno trabaja para un empleador, el empleador viene y le dice, che, firmame acá que renuncias al aguinaldo. Y uno firma, y hoy la ley dice que esa firma o ese acuerdo es nulo, ¿no? ¿Por qué? Porque se presume que el trabajador no está en libertad necesaria para poder negociar de igual a igual con el empleador porque necesita el trabajo. La necesidad quita la libertad. Entonces, no puede negociar. Entonces el contrato se considera nulo y aunque uno firme que renuncia a las horas extras o que renuncia al descanso dominical o que renuncia al aguinaldo, todos esos contratos son nulos. Bueno, ahora con el DNU de Milei eso se modifica y el trabajador el DNU puede contratar nuevas condiciones de trabajo siempre y cuando lo avale la Subsecretaría de Trabajo o el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo es un apéndice del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, tanto en la nación como en la provincia. El subsecretario de Trabajo es un empleado, no es ni siquiera un funcionario, es un empleado del ministro de Justicia en Mendoza, ¿no? Claro. O del Ministerio de Gobierno, no me acuerdo cuál de los ministerios, pero en definitiva es un empleado. Lo pone y lo saca el ministro como quiere, y el ministro lo pone y lo saca el gobernador como quiere. Por lo tanto, van a estar ansiosos de homologar nuevas condiciones de trabajo. Yo puse situaciones extremas, pero entre situaciones extremas y la ilegalidad, hay un camino muy ancho en donde el trabajador va a ir cediendo constantemente para poder mantener el trabajo, con despido libre y con la necesidad del desempleo reinante, ¿qué trabajador va a decirle al empleador? No, mirá, yo voy a seguir descansando los domingos. No, va a firmar y va a trabajar los domingos, porque si no pierde el laburo. Claro. Y si pierde el laburo, pierde su vínculo de conexión con la sociedad. Bueno, entonces todo esto tenemos con el DNU de Milei y otras instituciones más que por ahora están suspendidas, pero como yo les como digo, es una suspensión de carácter procedimental, porque no hubo necesidad ni urgencia, por eso se lo suspendió, pero no en el contenido. El ataque que vamos a tener, la función que vamos a tener los abogados laboralistas, los abogados de que defendemos derechos de los trabajadores, va a ser tratar de hacerle ver a los jueces que acá en el contenido, con la Constitución y con los convenios internacionales de derechos humanos, este DNU se da de patada, ¿no? Y contraduce y contradice los principios fundamentales de organización de esta sociedad democrática en la que vivimos. Y bueno, podemos hablar media hora más de esto, pero creo que la columna tiene un temporal y yo por esto daría por terminado, digamos. El mensaje que traigo es un mensaje que trae el anuncio de una tormenta, pero también digo que hay paraguas y hay formas de protegerse de la tormenta, no está todo perdido, pero es una lucha que continúa. Hasta ahora nada ha sido peor que el menemismo, entonces en el menemismo resistimos y subsistimos. Los que venimos ya de así tener es. Cuatro ataques neoliberales, dictadura, menemismo, macrismo y ahora mileísmo, sabemos que hay herramientas para pelearla, no está todo perdido. Cuando hay herramientas para pelearla, no está todo perdido. Así es. ¿Qué panorama nos espera, doctor? La verdad que viene muy bien. Nosotros le agradecemos que mantengan este espacio aquí en la radio, porque realmente es muy importante para nuestra audiencia, Ha sido difícil empezarlo precisamente porque los tres abogados que salimos al aire trabajamos en sindicatos de empleo público. Y el empleo público es el principal ataque de este gobierno. Entonces estamos con ardua cantidad de trabajo y mucha desorganización porque todos los días aparece algo nuevo. Ayer descontan sueldos, despiden gente, bueno, en fin, cierran instituciones. Y a todos tenemos que estar ahí en la pantalla. Bueno, así es. Le agradezco mucho otra vez el aire, un saludo a la audiencia, y es un orgullo y un placer estar acá. Y es tristemente un orgullo también saber que los tres ejes direccionales del DNU de Milei atacan los derechos de la gente que nosotros estamos tratando de reivindicar en esta columna. Bueno, muchas gracias por esta primera entrega, que por supuesto vamos a recibirlo con mucho gusto de aquí en adelante. Y bueno, a seguir laburando, doctor. Muchas gracias. Hasta que la fuerza la dé. Un abrazo grande a todos. Gracias, igualmente. Igualmente, adiós.